duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes, les habla su amigo y servidor Patrick desde la caverna infernal. Estamos acá pues listos para reventar 3 horas de buen rock y metal underground mundial aquí desde Agora Sol Radio, la mejor radio donde puedes escuchar el mejor rock y el metal underground y emergente. Así que pues ahí estábamos arrancando con una gran banda pues española como es Azote. Los chicos nos estaban por acá presentando un gran tema que lleva por nombre Erosión, de ese demo del 2017, lo nuevo que nos están presentando estos chicos de Azote, que pues hace un género muy muy recurrente, el thrash metal, el global metal, y que pues estamos ahí al pie del cañón. Ellos son de Madrid, y la banda conforman David Ferro a las guitarras, la gran Laura Molina a las voces, Isaac Santiago a la batería, María Marín al bajo y Nico Secchi guitarras. Ahí estaba, eso eran los chicos de Azote. Bueno, desde 2014 por ahí dando guerra, dando tralla. Así que estos chicos pues están poco a poco saliendo a flote, y sobre todo pues tienen grandes influencias tanto como de punk rock y también thrash metal, que están dejándose ahí la piel por acá por los bolos madrileños, sobre todo que están ahí dándose a conocer. Bueno, pues lo dicho, esta tarde nuestro compañero Juan Adalí vendrá un poquito más tarde. Está en una reunión de escritores por ahí, el gran Juan Adalí, y así que estaremos esperándolo para la entrevista que tendremos a partir de las 19:30. Estarán por acá los chicos de Agresiva, nada más y nada menos que para hablarnos y presentarnos ese gran disco que sigue dando mucho que hablar en los escenarios de España y fuera de ellos, como el Decibel Ritual, un gran disco que estos chicos siguen presentando por todos esos escenarios. Lo dicho, esta tarde, 19:30, aquí en la Caverna Infernal, en vivo y en directo, están los chicos de Agresiva. Lo mismo, a partir de las 18:30, ya mismo estaremos enlazándonos vía teléfono hasta Girona. Nos iremos para hablar con los chicos de Dreiser, una banda desde Girona, desde Cataluña también, ahí para hablar un poco de ese gran trabajo que lleva por nombre Demons. Está, a ver, por acá tenemos el tenemos aquí el apunte, un gran disco que decíamos que están presentando también los muchachos. Está, a ver, el disco tiene por nombre, se me ha ido ahí un poquito, Demons Dimension, y estaremos hablando y destripando ese gran disco también por acá en la Caverna Infernal. Así que pues lo dicho, estábamos ahí pues ya poniéndonos en onda, y la verdad que será un placer y privilegio hablar con Damián, uno de los integrantes de esta gran banda catalana como Dreiser. Así que pues no te lo pierdas, a partir de las 18:30 estaremos en directo vía teléfono con el gran Damián. Bueno, y mientras tanto nosotros vamos con más zona del metal. Bueno, pues allá un abrazo enorme para nuestro amigo Patrick, allá Patricio allá en Chile, pues también está haciéndonos el aguante, a toda esa linda gente que está allá del otro lado de los receptores, y por supuesto a todos esos que nos apoyan escuchando los podcasts y llevándoselos a cualquier punto de su trabajo, de sus quehaceres domésticos también ahí. Para las chicas también ahí que seguro nos escuchan, y pues cómo no, un abrazo enorme para todas esas lindas gente que está ahí apoyándonos, y sobre todo para hoy 25 también se está celebrando el Día Mundial contra el Maltrato a la Mujer. Así que pues para todas esas chicas que la están pasando muy mal, pues que les mandamos un fuerte abrazo. Y que no se callen, y que llamen al 016, que ese es un teléfono que les puede ayudar y que pueden salir del infierno en el que están. Nuestro total apoyo para todas esas personas que pasan esas malas experiencias junto a otra persona que les hace daño. Bueno, pues para todos ellos, dedicados todo este programa esta tarde, para todas estas chicas que pasan mal, y lo mismo, pues también hay chicos también que también sufren el maltrato de género, así que también para todos ellos un abrazo enorme, para toda esa linda gente. Nos vamos con otra banda madrileña, y que recientemente nos estaban presentando el videoclip que lleva por nombre Eden, así que ellos son Young, y les dejo ahí pues con ese gran metal que tienen estos chicos, brutales. Luego estaremos también escuchando a otros madrileños como Debler, que también están con ese nuevo disco que lleva por nombre Somnia y que nos dejan por acá un buen tema, Cuando las estrellas dejen de brillar. Los chicos de Debler también poco a poco están ahí pues haciéndose notar, y nos vamos también para escuchar a Black Hap desde Cuenca, Ecuador. Así es, un gran tema de la banda cuencana Ram, que también quiero mandarles un fuerte abrazo pues al gran Camilo, que nos hace partícipe de ese material grande. El tema que nos trae Ram es Black Hack, y que pues espero que les guste. Les dejo ahí, nos vamos con lo dicho. Bienvenidos a Zona del Metal. Siento la oscuridad sin fin en besos sueltos al ver. La soledad en ti cruza tu corazón, rezando no volver a lo que fuiste ayer. Rechazo al Zona del Metal.

Ahí estábamos escuchando también, pues, la linda gente de Pato, ¿quién son Pato? Unos grandes chicos que también nos dejaban por acá un par de temitas que cuando pasaron por aquí, por nuestra caverna infernal, promocionando ese gran concierto que tenían, que llevaba por nombre... Cuatro Haces. Así que estábamos pues ahí recordando a estos chicos también, pues, y la verdad que ese concierto fue pues el póker de Haces, que estaban los chicos ahí, fue el Mezcaleros, Pánico Rising y los Patos, los ¿quién son Patos? También ahí, por acá tenemos también el Sorry Now. Así que pues ahí estaba un gran tema de los ¿quién son Patos? Para que los vayan ya escuchando, que están dejando ahí una huellita poco a poco. Estábamos también recordando también a los grandes Hard Love desde Murcia, ese gran disco que sacaron en 2016 que llevaba por nombre, o lleva por nombre Pasión, y de ahí hemos regatado Eternidad. Un gran tema también que estábamos recordando ahí a los grandísimos Hard Love. Abrazo enorme para esa linda gente metalera allá en Murcia. Grandes recuerdos ahí, esa linda tierra, a mi familia que tengo por allá, al gran Mariano y a sus niñas, también un abrazo enorme por ahí, por Murcia, por San Javier, también ahí, grandes, grandes. Bueno, también estábamos con los madrileños Debler, también ahí recordando pues a estos chicos también que con su metal sinfónico pues también están pues haciendo ya... Están haciendo historia, pues ahí está Rubén Kelsen a las voces, Alex García guitarra, Sergio García bajo, Dani Fuentes violín y Nelson Valenzuela a las baquetas, a la batería. Así que ahí estaban los chicos también de Tembler, gran metal sinfónico desde Madrid. Estábamos también por acá oyendo a los Ion, pues con su nuevo tema que lleva por nombre Eden. Gran videoclip que ya lo puedes mirar, que ya lo puedes mirar ahí en YouTube. Puedes poner Ion, E-O-N, y buscar como Edén, y te sale ese nuevo videoclip de estos chicos macabro, malévolos, los Ion. Bueno, pues lo dicho, esta tarde ya mismo estaremos enlazándonos vía teléfono con los chicos de Dreiser, una banda desde Girona. Estaremos hablando con Damián, también su integrante, batería de la banda, que estaremos pues ahí conversando un poquito de la banda, conociendo y destripando ese discazo, Demons Dimensions, un gran disco que suena cojonudo y que estaremos hablando de él, de ese disco también, y destripando, por supuesto. Y más tardecito, a las 19:30, en la Caverna Infernal, estarán los chicos de Agresiva, estarán por acá también visitándonos a la Caverna Infernal. Samu, Miguel y compañía estarán por acá también visitando la Caverna Infernal para hablarnos y presentarnos ese gran disco que lleva por nombre Decibel Ritual. Bueno, pues así que estaremos hablando una buena tarde, una buena horita por acá con los chicos, y a ver qué nos comentan, qué nos cuentan de todas esas presentaciones que tenían o tienen por aquí, por España. Estaban dándose la vuelta y también salían para afuera. Estaremos hablando un poquito de todo ello, de la experiencia que les ha quedado. Bueno, pues lo dicho, y nosotros pues seguimos acá. A ver si nuestro colega, pues, mandar un fuerte abrazo al gran maestro Juan Adalí, que está en una convención de escritores. Así es. Y que posiblemente hoy no podrá estar con nosotros. Bueno, hará el intento por estar, pero que también le podemos dar pues por bueno, que ya que tiene esa convención de escritores, y la verdad que es muy importante. Así que nosotros continuamos, vamos a irnos hasta Chile para escuchar a un talentoso guitarrista. Él se llama Sergio Aravena Rivas, tiene un proyecto pues instrumental, es un virtuoso de la guitarra, y tiene un proyecto en solitario que lleva por nombre Sar. Y le vamos a dejar con un tema instrumental, lo dicho, que lleva por nombre Nocturno. Espero que les guste. También estaremos tirándonos hasta Indonesia. Vamos a escuchar una banda indonesia. Estaremos escuchando a la banda Triturans. El tema que nos van a dejar estos indonesios será ya por nombre Pejuans o Pejuans Mera Put. Así que espero que les guste también. Mucha tralla a estos chicos de Indonesia. Así que muy buena banda que les voy a presentar por acá y que se estrena en nuestro programa. También estaremos escuchando a los gaditanos Guadaña con ese gran disco que lleva por nombre Reflejos, de ese discazo del 2017 que lo estrenaron este año, que lleva por nombre Karma. Estaremos también dándole un repaso con ese tema que lleva por nombre Reflejos a los gaditanos Guadaña. Y estaremos también escuchando a Animosh por el rock and roll. Así que vámonos con otra tanda de temitas. Lo mismo, lo dicho, abrazos enormes para toda esa linda gente que nos está escuchando del otro lado de los receptores. Y sobre todo, a toda esa people que nos apoyan día a día en nuestras redes sociales. Tenemos un número de teléfono para que si quieres llamar a la Caverna Infernal y salir en directo y dejarnos tu mensaje, tu comentario, llámanos al 9104-06147. Lo dicho, repito, 9104-06147. Y te atenderemos muy gustosos. Lo dicho, nos vamos con más Zona del Metal.

del metal. Zona del metal. Ver estudiado.

Zona del Metal. Somos La Tribuleño y un saludo a Zona del Metal, Madrid, España. Rock and roll. Zona del Metal. Wow, qué buenos temas que estábamos por acá dejándonos deleitar con esos grandes temas. Estábamos ahí hablando, escuchando a los chicos de Icarus Dream, una gran banda también que por cierto, por acá nos tenemos pues su disco Renace, así se llama su disco, y del cual hemos pinchado un temita de aquí, de este discazo, El Sueño de Ícaro. Así que ahí están también los chicos de Icarus Dream. Lo mismo, pues, mandar fuerte abrazo para toda esta banda. También, pues, agradecer enormemente también a Metal en España, a Irene también, que gracias a ella hemos ganado por ahí unos disquillos el año pasado ya, así que esperemos colaborar este año también. Por cierto, ya puedes colaborar con Irene y su programa El Metal en España, que también este año pues estará rifando las cestas navideñas, así que visitar sus páginas, visitar su web, que para que compres tu boletillo, tu boletito, apoyas y de paso te ganas. Hace como yo, que me he ganado unos buenos discos, uno de ellos Icarus Ring, que estábamos acá pinchando un temazo de ese heavy metal que tienen estos muchachos de Madrid. Así que ahí está María Costa a la voz, José Icarus a guitarra, José Torres a la guitarra, Jesús Basso, el Chuchi al bajo, David San Juan a los teclados y Raúl Ronco a la batería. Gran banda, los Icarus Dream, con su discazo Renace del 2016. Así que, pues, chicos, listos ahí, vayan. Búsquenlos escribiendo a la banda para que encuentres este gran disco con 8 temazos brutales de heavy metal. Bueno, pues también estábamos escuchando a una eminencia. A una eminencia también del metal español, como es el gran Chino. También que ahora en solitario tiene su proyecto, Chino, así se hace llamar, Chino Banzai. Y estábamos escuchando ese discazo Gatos de la Ciudad, y del cual sacábamos un gran disco, una buena baladita, ahí de esas que nos tiene acostumbrados el Chino desde que andaba por ahí en los escenarios con los Banzai y muchos proyectos más que estuvo por ahí, y que ahora en solitario pues también nos regala esa baladita Balas de Hierro, un gran mensaje ahí en esas letras. Qué buen tema que me pone los pelos de punta, un gran disco que lleva pues ahí 10 temazos pues de puro heavy metal, del clásico, así como lo pone él, lo hace. Así que pues un abrazo enorme para el gran Chino. La banda está compuesta por Valentín del Moral, el Chino, voces y coros, Miguel Ángel López, el Cachorro a las guitarras, José María Castañón a las guitarras, Miguel Corbacho, el gran Mickey al bajo y Teo Suazo a la batería. Ahí estaba pues grande el gran Chino, pues dejándonos también su etiqueta por acá. Igualmente pues está bien, estábamos ahí escuchando a los Cuencanos de Ecuador, Ánimos con el rock and roll, por el rock and roll, así nos decían, los gaditanos, Guadaña con Reflejos también, y joder macho, vaya bandázalos, Triturans desde Indonesia también ahí dejándonos ese salvaje tema del Pechuan Mere Puti. Ahí estaban pues también el proyecto de desde Chile también, SAR, ese instrumental con Nocturno. Pues bueno, vamos a irnos a hablar un poquito con la gente de Dreiser, una banda desde Girona, que vamos a enlazarnos para hablar un poquito con su batería Damián, a ver qué nos cuenta, vamos a conocer un poquito esta banda pues catalana, y la verdad que es un placer pues inmenso también tener metal catalán por acá también, por nuestra caverna infernal. Así que ahí les dejo un abre boca un poquitín mientras conectamos con el gran Damián para conversar un poquito. ¡Ey! ¿Me escuchas? Para escuchar su mensaje, pulse 1. Para enviarlo, pulse 2. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Hey, Damián, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi estimado? Buenas noches. Pues nada, gracias por atendernos, gracias por regalarnos tu tiempo para hablar un poquito aquí para nuestro programa de la banda Dreiser, que estamos escuchando de fondo unos temazos de ese gran demo, o se puede decir ese EP, un EP pues formidable que lo están poco a poco pues quemando en los escenarios y que está dando mucho que hablar también se me escapa el nombre del EP, el nombre se me escapa, el Demon Dimensions, un gran EP, que es que se me confunden por acá las ideas, así que mis disculpas. Bueno, también pues mandar un fuerte abrazo a toda la banda, a Juliano, a Marc, a Javier, a Alejandro, también, que componen esta gran banda pues catalana que lleva por nombre Dreiser. Así que pues, Damián, ¿qué nos puedes comentar? Antes de nada, pues haznos un pequeño repaso de lo típico que se pregunta en las entrevistas para conocer un poquito más el proyecto vuestro. Bueno, pues Dreiser, bueno, es una banda que se formó hace 4 años, bueno, tres años y medio atrás. Y bueno, empezamos con un estilo un poco más encarado hacia el thrash. Luego decidimos, pues, a raíz de unos cambios, ¿no?, en la formación y también un poco, pues, queriendo buscar lo que de verdad nos gustaba, pues, tiramos más por el death melódico. Y bueno, a partir de ahí, pues, empezamos a trabajar en los temas, grabamos el EP. Y bueno, este EP pues nos abrió gran parte de las puertas de las salas de aquí de Cataluña. Hemos tocado por casi toda Cataluña. Y pues nada, pues el muy contentos del resultado. Vamos trabajando poco a poco. Es una tarea difícil, pero que bueno, que tenemos ilusión y nada, en eso estamos. Oye, pero aparte, pues la banda también sufre muchos altibajos en el tema de componentes, ¿no? Y eso, pues, como que tampoco, pues, a Dreiser le atacan los nervios, sino que al contrario, se pone un poquito más sí, fuerte. Mira, bueno, de hecho, bueno, te contaré una anécdota que, bueno, un cantante que tuvimos nos dejó tirados a poco más de unas semanas de un concierto. Y bueno, era o cancelar el concierto o tocar yo y cantar a la vez. Yo soy el batería. Y bueno, pues ya verás, ya ves, bueno, te puedes suponer el reto que fue para mí tener que cumplir con todo eso. Pero sí, en eso te doy la razón. Nosotros, aunque hemos sufrido, bueno, supongo que lo normal, ¿no?, que todas las bandas, por A o por B, les toca lo suyo. Pero nunca nos hemos echado para atrás, al revés, siempre hemos seguido muy fuertes y los que han estado con nosotros, pues, o sea, aunque ahora ya no están en la banda, siempre pues ha habido una amistad, o sea, nunca ha sido nada malo, al revés, siempre pues nosotros pensamos en el bienestar propio, ¿no?, de las personas, y que a veces pues estas cosas pasan, pero nosotros siempre para adelante y muy fuertes. Eso te comentaba, que al contrario de venirse abajo, pues ustedes se fueron afianzando mejor, más, se fueron uniendo, sobre todo pues encontrando esa identidad que tienen ahora como banda, ¿no? Sí, a ver, nosotros también, yo tengo la gran suerte de que mis compañeros pues más o menos somos de la misma edad todos, los gustos musicales pues son muy parecidos entre todos. Yo y Juliano, que somos los que iniciamos este proyecto, pues para mí pues como un hermano, ¿no? Entonces, claro, es fácil llevarse bien con estas personas porque al fin y al cabo pues estamos en la misma onda. Bueno, eso es verdad. La verdad que también pues por una parte me parece que una banda pues cuando comienza a sufrir estos desmanes de marchas de integrantes, pues parece que como que no cuajan bien, pero yo creo que también al contrario, también creo que viene bien pues también que poco a poco pues la gente o los integrantes se vayan acoplando a lo que la banda realmente quiere o quiere sonar. Me parece a mí, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, nosotros yo creo que el estilo musical que nosotros utilizamos ahora mismo, la manera de componer, yo creo que es un poco, para mí, o sea, es un poco distinta. Nosotros utilizamos unas maneras de que pues no cualquiera ahora mismo pues lo entendería, ¿no? Entonces conseguir personas que pues que te apoyen, que lo vean igual que tú, y sobre todo que les gusta lo que estás tocando y que estás haciendo, pues para nosotros ya ves, es gloria. O sea, es asegurar bien un trabajo que a todos nos gusta, y ya te digo, frente a las adversidades, pues yo creo que la mejor manera es siempre para adelante, o sea, así mismo. Pues bien, oye, aparte pues de todo ello, pues ¿cómo ves ese público? ¿Cómo ha cogido este demo? Este EP, perdón. Bueno, la verdad es que genial. Nosotros desde que sacamos el EP, que lo pudimos subir a casi, bueno, están en todas las plataformas digitales prácticamente. Recibimos críticas de Galicia, recibimos críticas también de Madrid, muy buenas. Comparándonos a algunos, bueno, comparándonos, o sea, recordándoles alguno al mítico grupo Death, ¿no? Y eso fue una subida de moral muy grande, ¿no? La acogida, pues, muy buena. Nosotros aquí, pues, en Cataluña también, y, bueno, no sé, porque aún no hemos tenido la suerte de visitar, que en poco estaremos por ahí dándolo todo, pero aquí, pues, es un escenario, una música que cuesta, pero que a la gente que está ahí se entrega al máximo, y gracias a ellos es que nosotros tenemos la ilusión de seguir, ¿no? Hay muchos buenas bandas también que tienen ya su nombre, que poco a poco se van consolidando, pues también que son de ahí, de Cataluña, y la verdad que pues poco a poco se va encontrando ya ese poderío también del metal catalán. Sí, aquí en Cataluña de verdad que hay una riqueza musical, no solo en el metal, o sea, te puedo decir en casi todos los estilos musicales, hay una riqueza musical increíble, la gente es disciplinada, la gente, o sea, le interesa y esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también hay que pensar de que no es solo cuestión del público, el público lo hay, lo que pasa también un poco las promotoras, es un poco que hagan un poco más de medios para llegar a más gente, ¿no? Pero aquí hay una calidad increíble. Yo y aquí vivo personalmente, aquí en Girona, que es donde yo vivo, hay bandas de Girona de aquí que ahora mismo están en un nivel muy grande, te puedo hablar de Morbium, te puedo hablar de muchas bandas de por aquí, uh-huh. que joder, son hermanos, ¿no? Están aquí al lado, los veo cada día y como los veo en la calle, los veo luego en el Resurrection Fest, ¿sabes? Entonces, es un placer y es un orgullo poder compartir con la gente de Cataluña la música y del resto de España en general, que en España hay un talento y una calidad increíble. Oye, nos comentabas que este EP lo habéis, pues, o lo estáis quemando ahí en la zona de Cataluña solamente. ¿Tienen pensado venir, salir ya fuera de los límites de Cataluña? Sí, sí, mira, nosotros prácticamente después de que acabamos el EP este, ya estábamos pensando en el segundo. Uh-huh. Este segundo trabajo, bueno, vendrá dentro de poquito. Y bueno, la cuestión es que pues se nos ha cruzado un poco, ¿no?, la grabación con la mini que hemos preparado por España, que son tres fechas. Una es el 2 de diciembre, semana me parece, en Murcia. Después tenemos en Zaragoza, tenemos otro concierto allí, el 27 de enero, y el último lo haremos en verano de 2018, sería en la Sala EVE de Madrid, en Vallecas. Ah, mira, por acá, por Vallecas, por la mítica Sala EVE. Y para cerrar... Exacto, para cerrar tocaremos en Barcelona y cerraremos lo que sería esta digámosle, mini gira de Dryset por el territorio español. Y bueno, pues en eso estamos, trabajando duro en ello. Qué bien, qué bien. Oye, da un gusto pues saber que poco a poco la banda vaya pues cogiendo esos buenos apoyos, pues de sobre todo de los fans, que son los que mueven, y el respetable público es el juez supremo, y que pues sin ellos pues tampoco se va a ningún sitio, la verdad que... Sí, no, ellos son el motor prácticamente. Oye, ¿cómo, es el motor? ¿Cómo ves tú la escena en Cataluña? Pues toda los fines de semana, los bolos, uh-huh. hay muy buena acogida de bolos y todo eso, ¿o? Hay movimiento, ya te digo, hay muchas bandas muy buenas, y hay, creo que aquí en Cataluña disponemos de salas también muy buenas para ofrecer conciertos, a nivel local y también a nivel de internacionales, ¿no? Mira, hace poco toca Arch Enemy aquí en Barcelona. Uh-huh. Quiero decir que aquí en Cataluña hay un interés, pero también lo que pasa es lo que te comentaba, ¿no? O sea, no solo con eso. Tendría que haber más apoyo, más, un poco más de motivación por las empresas, quizás por los medios, ¿no? Y darle al metal y darle a la música el puesto que se merece. O sea, ¿tú crees, para mí, tú crees que es falta de apoyo de los medios? No sé si es tan los medios, ¿no? También tiene que ser de todos, o sea, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿no? Los músicos pues haciendo buena música y ofreciendo buenos shows, las salas pues ofreciendo buenos tratos para que los músicos pues el de más o menos les salga rentable poder tocar allí, es todos, no solo sobre todo se te olvidaba una parte importante, que también las bandas nos ayuden a compartir nuestros programas, o sea que exactamente. Sabes que nuestros programas, hay muchos programas que somos pues muy muy minúsculos en algunos casos, que no nos ven, o no nos quieren ver, y la verdad que pues también que no se recibe ese apoyo también por parte de las bandas, de las promotoras. Se acuerdan, hay veces solo cuando quieren presentar su material, y luego pues ni siquiera me ha pasado a mí que han habido bandas que ni siquiera pasan su propia entrevista que uno se les hace, o sea que son cosas que también yo creo que en ese puntito también pues deberíamos también pues nosotros como programas también pedir ese apoyo por parte de las bandas somos los que estamos apoyando fielmente semana a semana. Nosotros pensamos que los músicos la responsabilidad la tienen en un 60%, o sea, ¿por qué? Porque la banda es responsable sobre todo de hacer su propia difusión y sobre todo de hacer simbiosis, ¿no? Eso es lo que al fin se trata, ¿no? De si la radio me apoya, hostia, yo la apoyo a ella también, ¿no? Si mi amigo me ayuda, yo le ayudo a él. Y está claro que, como te remarcaba antes, esto tiene que ser trabajo de todos, músicos, medios, promotoras, todos poner ese esfuerzo, los músicos a su manera y cada uno el máximo para dar un resultado bueno y sobre todo de calidad, ¿no? Que es lo que el público quiere. Sí, hombre, la verdad que sí, que ese apoyo nosotros también como medios pequeños también necesitáramos, ese empujoncito sobre todo de ustedes, que son las bandas, que el proyecto más importante en todo esto. Y pues la verdad que aunque no sonara su tema, pues oye, mira, que en este programa siempre están pasando música emergente o lo que sea, o apoyando al metal nacional, y escucharlo, ¿qué más? O sea, así llegáramos a más sitios, y la verdad que sería un gustazo pues colaborarnos de esa parte. Yo te digo la verdad que me he llevado muchas decepciones con bandas que a veces he tenido la posibilidad de entrevistar y la verdad que ni siquiera luego se hacen eco del programa. Pero bueno, eso es punto aparte. Estamos aquí para hablar de Dryset. Cuéntanos cómo ha sido ese movimiento para grabar ese EP de estos 5 temazos que estamos escuchando de fondo, y que pues qué les ha venido a ustedes o qué les ha dejado de la experiencia en grabar este gran trabajo. La experiencia, para mí, a nivel personal, te diré primero que a nivel personal fue un poco difícil, o sea, ¿por qué? Porque obviamente pues no tuvimos todos los medios que nos hubiese gustado y pues los músicos tenemos la mala suerte de ser muy inconformes, o sea, que siempre escuchamos algo y dices, mierda, pues podría haberlo hecho así, pero hasta, ¿no? Pero la sensación también, por otro lado, fue genial, ¿no? De que por fin pues hacíamos físico un esfuerzo que nos costó bastante. O sea, quiere decir, son 5 temas, a estos 5 temas les tenemos mucho aprecio, pero ahora ya con el nuevo material que tenemos, pues es lo, ¿no? Ahora que ya tienes lo nuevo, ya lo otro, dices, hostia, pues a lo mejor, ¿sabes? No, lo hubiera cambiado de aquí, lo hubiera cambiado de allá, o a lo mejor no lo hubiera puesto. Pero con que eso siempre va pasando, ¿no? Cada vez que vas componiendo nuevos temas, nuevas cosas, pues te van gustando más los nuevos que los anteriores. Pero yo estoy muy contento y la banda está muy contenta porque hemos visto de que a la gente pues le gusta y que bueno, que la línea que estamos utilizando es una línea buena y sobre todo eso, ¿no? A nivel personal ya te digo, me hubiera gustado pues haber, quizás hubiera retocado algunas cosas más, sobre todo el sonido o cosas más técnicas, ¿no? Pero lo que son las composiciones, a mí me gustan todas. Son canciones divertidas, hay un poco de todo, hay tralla, hay group, hay una balada, hay... Tenemos un poco todos esos registros para que tenga dinamismo un poco el EP, ¿no? Oye, la temática de las letras, ¿hacia dónde van tirando lo de material de Tracer? Pues las temáticas, a ver, yo y el Mark, mi compañero, el cantante, que somos los que, bueno, yo siempre estoy más con él pisando, ¿no?, en el tema de las letras y soy un poco pesado con esto. Soy muy pesado de esto. Con el tema de la voz y las letras, pues soy algo que me gusta mucho que sea muy bueno. Entonces, en este EP, el primero, yo al Mar le dejé más a su voz. Entonces, la temática de las letras, queríamos que fuera algo abstracto, ¿no? De que las, o sea, que no cogiéramos todo el EP fuera, hostia, pues mira, me raya con la política, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Pues voy a hacer todo temas de esto. No, sino que cada tema, que él lo que sintiera en el cuerpo, lo que de verdad sintiera, que lo expresara en su letra, ¿no? Menos la canción de Death for a Day, que la escribí yo, que esta, pues, es una canción, la verdad, que sinceramente es una canción muy chorra, porque la letra la hice pensando en, más que nada, en una fiesta. Pensaba en una fiesta yo. Sí, estaba pensando. De hecho, luego hay un videoclip de esto que se ve la, y bueno, es un poco como lo que yo, de una manera metafórica, lo que vengo a decir es que, bueno, las resacas son mortales. y es que es verdad, o sea que cuando tienes una buena movida, la verdad es que las resacas son mortales. Si no, que me lo pregunten aquí a un bicho que tengo al frente. Sí, Death for a Day significa día muerto por día, entonces claro, el domingo es la muerte. El domingo es para misa, ¿no? Exacto, entonces pues ya ves, ¿no? Esa canción la escribí yo, lo hice así, me gustó, la pusimos, o sea, quiero decir que en este segundo EP, en este segundo trabajo, no te desvelaré muy bien la temática, pero sí que la encarrilaremos muy hacia algo focalizado, las letras, la ambientación del EP. El material será muy focalizado en un, vamos a llamarlo así, en una temática. Entonces, este sí que estamos preparándolo de esta manera, ¿no? Pero ya te digo que nosotros, como nos viene así, como nos viene así, lo que sentimos lo hacemos y ya está. Oye, y en el tema del grabado, ¿en qué estudio lo hicieron? Sobre todo, esa, también que nos cuentes un poquito de ese diseño de portada también, que está muy chulo. Uh-huh. Y que la verdad que... son cosas que también hay que hablar un poquito porque en el tema de las bandas pues emergentes, se puede decir, siempre los músicos son los que hacen todo, la mayoría, así que me imagino que también habrá algún manitas ahí también que en la banda también que sepa pues contribuir. Y sí, bueno, a ver, nosotros aquí en donde yo vivo y tal, pues ya te digo, aunque hagamos bastante comunión de músicos, entonces nos solemos ayudar entre nosotros, ¿no? Entonces, pues el que no sabe dibujar, pues sabe de una cosa y el que no del otro, y pues tú te vas ayudando, ¿no? El EP lo grabamos de manera independiente con el ex guitarrista de Morphium, que él tenía en su estudio, ¿vale? Uh-huh. Lo hicimos de manera independiente, ya te digo. Él tenía su estudio aparte, no trabajaba para ningún sello. Nosotros, pues de momento, en ese momento no estábamos atados a ningún sello, ni mucho menos. Yo creo que eso ahora, pues bueno, ha cambiado mucho y ya no es tan beneficioso como antes se creía, ¿sabes? Pero, y bueno, lo hicimos así. Nosotros, ya te digo, el proceso de grabación pues fue bastante bueno, bastante rápido. Pasamos un frío de la hostia, porque ahí es donde hacía un frío increíble. Pero fue bastante rápido, bastante bueno. Y la verdad es que el hombre aquel, el David, se portó genial con nosotros. Nos ayudó en varias cosas de la composición también, nos dio consejos. Muy bien. Y en cuanto a la portada, pues claro, la idea un poco de la portada era el concepto de Calaveres representándonos a nosotros cinco. Ahí, ahí. Sí. Y aclamados por el respetable, ¿no? Y lo de las manos un poco, pues también era el simbolismo un poco de, no sé, de todo esa presión, ¿no? Que a veces se meten las bandas, ¿no? Todas esas manos ahí queriendo tocar. Y no sé, fue una manera de metafórico también, ¿eh? Ya te digo, nos gustó el diseño, nos gustó la portada, nos lo hizo también un colega. Y a ver, la verdad es que genial, genial. A mí todo el formato me encanta. Qué bien, oye. Y lo dicho, pues siguen en el mismo formato también de grabar EP, no se lanzan a un LP, ¿no? Muy complicado, muy caro, qué sé yo. No, a ver, nosotros queremos ir por pasos. Uh-huh. Y creemos que lo más sensato sería, y esto es lo que haremos, sería sacar otro EP con 5 canciones más y seguramente con alguna que otra, un bonus track que habrá seguramente. Uh-huh. Con un videoclip también, que vendrá con su videoclip y esto, ¿no? Y queremos ir paso a paso, ¿no? Después de este segundo, pues ya empezaremos a mirar, de encarar más el disco, un disco en formato disco. Pero no queremos precipitarnos, queremos hacer las cosas bien y sobre todo potenciar lo que para mí y es lo que más me gusta, que son los directos y es tocar en live. Eso es lo que más me motiva. Qué bien, me parece perfecto ahí todo tu pensamiento, toda esa cronología que tienen para la banda, que poco a poco vaya pues dándose a conocer, siempre con paso firme. Y la verdad que pues para mí, yo mandarles enhorabuena a todos ustedes porque tienen un buen trabajo y que pues lo que se dice en esto, pues no es llegar sino mantenerse, y ustedes han salido, ustedes han salido con un buen trabajo, pues chicos, pues de ahí para arriba, no para abajo, así que eso la verdad que es un privilegio tener gente así que muy talentosa. Disculpa, déjame hacerte una pregunta. ¿Sí? Por tu acento deduzco que eres latino. Soy de Ecuador, sí, hombre. ¿Ves? Soy de Ecuador. La no, verdad que sí. Te escuché hablar y estoy con mi mujer aquí y ella es de Ecuador. Y le digo, ¿qué te apuestas que es de Ecuador? Fíjate, mira. Bueno, yo soy de la parte de Loja, de muy al sur, de frontera con Perú prácticamente, de Catamayo. Me imagino que tu señora será de Quito, Guayaquil. De Guayaquil es ella, sí. Ah, de la costa. Y yo soy de Colombia también, yo soy colombiano, latinoamericano, pero yo me crié aquí, yo llegué aquí pequeñito y pues igual pero tiene raíces latinas, no niegues. Soy nacido en Colombia. Y mira, mandarles un saludo a tu gente ecuatoriana que te esté escuchando y a mi gente de Colombia que si nos está escuchando a alguien, pues un saludo desde aquí. Oye, eso. Y mucho metal para ellos también. Fíjate que eso es lo bonito de todo esto. Y también decirte que, en adelante te iba a decir de que hay veces que, pues, las promotoras y todo eso, pues, se han ido de capa caída. Y yo creo que en un punto de todo ello es, pues, porque ahora tenemos, pues, nuestra herramienta a la mano, que es esto, que es las redes sociales, ¿no? Que ya no necesitamos de que alguien a lo mejor nos promocione o lo que sea, pues ya lo tenemos y con esto pues llegamos a cualquier rincón del mundo. O sea que exacto. Eso, sí, no, por una parte se hace fácil, pero también, pues... Es un arma de doble filo. Doble filo, la verdad que sí. Que... Es un arma, pero también es una herramienta, ya te digo, que es muy útil. Sobre todo para las bandas que están empezando y que se quieren dar a conocer, que no pueden costearse un manager o una promotora, porque ya sabes que todos cuartos. Y claro, pues esto es para nosotros también como medios independientes y también, pues imagínate, para nosotros es un placer. Ahora mismo no pueden estar escuchando en China. O sea que... sería genial. Eso es así, ¿no? Sí, la verdad que con sí, lo... Sí. A ver, no, mira, la verdad es que gracias a las redes sociales y también al acceso, ¿no?, que tuvimos con las plataformas digitales, pues supimos que había gente, por ejemplo, en Rusia que nos escuchó, en Ucrania, en sitios así, ¿sabes? Que yo me dije, hostia, tío, o sea, es una locura, ¿no? Yo estoy aquí en un pueblecito de España, ahí apartadito, y me escuchan en Rusia. Eso es increíble, es genial, tío. Pero también hay que ir con cuidado, hay que ir con mucho cuidado. Lo dicho, esto es lo que tú has dicho, un arma de doble filo que lo tienes para que lo uses como tú creas conveniente. Exacto. Nosotros, pues, lo utilizamos para esto, pues también hay para lo malo, pero que nosotros por ahí no vamos por ese camino. No, ese no es el camino, ¿no? Ese no es el camino. ¿Para qué meternos en líos? Estar tranquilitos aquí, escuchando buena música. Exacto, no. Hablando, mira, con buenos, además, amigos. Los músicos, yo creo que ya cuando pasas a un nivel, ¿no?, super pro, pues menos, ¿no? Pero aunque no sea ese nivel, yo creo que las personas que nos dedicamos un poco a estar en público, ¿no? O sea, a que de alguna manera se nos vea en público. Yo creo que con las redes sociales tienes que tener mucho cuidado, tienes que lo que dices, lo que haces, depende de qué cosas puedes dar malentendidos tontos. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado de cuidar eso, ¿sabes? Fíjate que yo para cualquier cosa o comentario, yo suelo mejor llamar por teléfono y hablaba que no haya malos entendidos por cualquier palabra, macho, porque a veces hasta el móvil te juega la mala pasada. Quieres poner una cosa y se va otra. Así que mejor digo, mira, le llamo por teléfono o lo que sea, pero hablamos directamente y así es otra cosa. Bueno, pues oye, Damián, pues la verdad que pues un gustazo, pues que tengas tú también raíces, pues, latinoamericanas, y eso es lo bonito de la música, que no tiene fronteras, y que estemos donde estemos y seamos donde seamos, pues siempre lo que nosotros batallamos y lo que siempre queremos llevar adelante es, pues, el fiel estandarte de nuestro rock por todos los correcto sitios. Correcto, en todos, mira, en todas partes de Latinoamérica. Mi compañero Juliano es de Uruguay. Él, pues, o sea, es la música, es algo tan tan mágico, tío, que no muchas veces lo pensamos, ¿no? Yo hace poco le comenté, digo, ¿tú te has dado cuenta, tío, que hemos nacido en países totalmente distintos y que hemos venido a dar a la otra punta del mundo, en otro país muy distinto, y tú y yo ahora mismo estamos haciendo algo que a lo mejor, mira, nunca llega a nada, pero lo estamos haciendo, ¿sabes? Y estamos luchando por ello. Lo que siempre he dicho, yo, esto queda para memorias, o sea que... Sí, por supuesto, por lo menos para la nuestra. Claro, sí, porque yo digo por mí, aunque algún día esto se termine, este proyecto de programa se termine, pues siempre quedará el YouTube, siempre quedará el iVoox, que quedarán ahí esas grabaciones, que alguien las escuchará, y la verdad que... Eso para nosotros es un enorme orgullo, porque todo el trabajo que se pone, que se emplea, todo ese tesón que uno se obtiene, y sobre todo ese amor propio por nuestro rock, que no quede en saco roto, ¿sabes? Que con que escuche una persona, pues ya estamos más que pagados, más que servidos. O sea que, y eso es lo bonito de todo esto. Aparte, conocer gente maravillosa como vosotros, como aquí tengo a mi lado a mi compañero Eros Arcarín, también de La Puerta de la Noche, que lo tengo aquí a mi lado, que también, pues... Un saludo para tu compañero. Vosotros, chicos, un saludo enorme. Me he colado aquí de eso, estaba escuchando, muy interesante la entrevista, Patri. Muchas gracias, un saludo bueno a ustedes y muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Estoy aquí sudando como testigo falso con mi profesora ahí al de frente. Así que imagínate, a ver si no me equivoco en nada. Es una persona que, no porque esté aquí en el frente, es una persona que le admiro mucho y la verdad que admiro su trabajo y tenerle ya como amigo, pues para mí es enormemente... Me va a poner colorado al final. Eso es para que me ponga una cerveza. No, mentira. Ya va siendo hora de la cerveza. Sí. Pues nada, Damián, pues a ver si las tenemos por acá y tenemos el gusto y el privilegio de tenerles por nuestra caverna infernal. Y así poder estar un poquito y charlar un poquito con vosotros. Y sobre todo, pues que cuando vengan por acá a visitar el Madrid, podamos tener nosotros también la posibilidad de irles a escuchar en directo. Pues... Para nosotros sería un honor y sería un placer total, de poder estar en vuestros estudios y poderos ver en el concierto, pues más todavía. Y en nombre de toda la banda, pues yo hoy les dije a ellos, me hubiese gustado que hubieran estado aquí conmigo, y vamos a, ¿no? Porque a mí me gusta mucho compartir esos momentos con ellos, ¿no? Pero en nombre de todos, pues muchas gracias, de verdad que os deseamos lo mejor, espero que el programa tenga muchos éxitos. Y sobre todo, pues gracias por el apoyo, porque lo necesitamos, y de verdad que desde aquí, desde Cataluña, todo lo que se ve de fuera, sabes, yo con la música y esto, pues dan muchas ganas, porque vemos que en España hay mucha calidad, hay muchas ganas también de hacer cosas, y sobre todo, pues esto, agradeceros y nada, genial entrevista con ustedes. Yo siempre he dicho que España, pues desde que estaba en mi tierra, pues siempre ha sido la cuna de grandes artistas y grandes bandas. Por supuesto. Que una de ellas, pues para mí son los, siempre, como digo yo, los dioses, como son los ángeles del infierno, que eso no me los cambia por nadie en el mundo. Así que... Mira, yo este grupo lo he escuchado muchísimo. Mi madre es súper fan de Ángeles del Infierno, tiene todos sus discos. Vamos, una barbaridad. Solo lo único que espero es que algún día el Supremo me dé la oportunidad de verles en directo, porque no he tenido la posibilidad. Pues, aún. Mira, mi madre sí pudo, ¿eh? Mi madre los vio en Madrid, fue hasta allí, de hecho, a verlos hace muchos años. Sí. Estuvieron no hace mucho en Rockfest en Barcelona, hace 2-3 años, sí. No fue atrás, y pues lamentablemente no pude ir, que me hubiera gustado. Pero espero que algún día venga Juan Gallardo aquí al programa y pues... Ojalá. Por lo menos que hacerle cantar una canción a capela. La verdad es, mira, yo te digo que una canción preferida era Al Otro Lado del Silencio. Hombre, esa es la canción icona. Yo personalmente no soy muy de heavy rollo, soy más de las cosas extremas, pero yo de pequeño, pues ya te digo, mi madre, Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Obús, Avalanche, yo qué sé, Saratoga, ¿no? Ya tirando para grupos más de power y tal. Pero aquí tenemos mi casa, tenemos mucha cultura de rock español y un respeto máximo. Genial. Pues, oye, un gustazo. La verdad que ha sido un gustazo hablar un ratito contigo. Espero que sea la primera de muchas. Y que sabes que nuestro programa es vuestra casa y que cuando... decidan cualquier cosa o deseen, pues aquí estamos para lo que sea. Muchas gracias. Pues mira, a lo mejor cuando vayamos a Madrid nos pasamos a visitaros. Genial, sería muy... Nunca se sabe, sí, la verdad, mientras se vive no hay que perder esa esperanza y la verdad que sería genial. Y nosotros estar también en un bolo vuestro, pues en directo para saludarles y hacer un poquito el pogo también, que ya nos hace falta. Eso ya saldría y cansadete, ¿eh? Bueno, pues mi querido Damián, muchísimas gracias por tu tiempo, recuerdos a tu señora, y pues sobre todo pues a esas raíces latinas que por donde quiera estamos y siempre vamos haciendo y trabajando por el bien de lo que nos gusta. Nada, un abrazo enorme, hermano, y un abrazo igualmente para los compis de Dreiser, enhorabuena, muchos éxitos, y estaremos pues pendiente de todas las noticias de lo que salga de Dreiser. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte para todo tu equipo y, por supuesto, para ti. Muchas gracias. Oye, un abrazo, Damián. Antes de terminar, dinos cómo puede la gente conseguir el demo si quieren en físico y dónde pueden escribirles. Muy fácil. Nos buscan vía Facebook, con un Facebook oficial, Dreiser, ¿vale? Y nos con un mensaje privado con la dirección, nos mandan la dirección, nosotros se lo enviamos y ya está, y podrá disfrutar de su CD en cualquier momento. Genial. Oye, déjanos el tema que quieres para terminar. Mira, pues te voy a el de Dead for a Day, que es el que te comentaba antes. Pónmelo para acabar, va. Ok, que te motiva. Muy bien. Pues nada, mi querido y estimado Damián, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Ah, por cierto, un abrazo. Abrazos para Carmen de Zombie War también, que gracias a ella, pues. Exacto, hemos estado en contacto. Mira, eso se me olvidaba, tío, ¿ves? Agradecerle también, tío, a Carmen de Zombie War, porque están haciendo un trabajo excelente con nosotros. Nos están ayudando un montón y bueno, si cuando escuche la entrevista, eso, agradecerle un montón de que nos está echando una mano muy grande. Bueno, así será. Gracias, hermano. Vale. Chao, chao. Ah, muchas gracias, chao. Bueno, lo dicho, pues ahí estamos terminando la conversa con nuestro gran amigo Damián de los Dreiser desde Girona, y yo les dejo con el Death for Day, un gran tema de ese EP, el EP, que se me va el nombre, joder, macho, el Demon's Dimensions. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas.

Bueno, pues aquí estamos ya con la linda gente de Agresiva, pues los dos pilares fundamentales también de la banda. Los otros dos seguro que están en sus quehaceres domésticos. Así que pues un abrazo enorme también para de la, Miguel y... A ver, espérate para ponerme en onda. Yo también. Sí. Ahora. Es que me he quedado flipado con tantas cosas y la verdad que ahí estamos. Bueno, pues la verdad que un abrazo enorme para ellos. Y para Miguel y Bastian, sí. Y la verdad que es un gustazo. Miguel, yo el otro día también te vi ahí con Sabaton, sí, brutal, sí. Oye, no me lo sabía también ese proyecto que tenías por ahí escondidillo. Sí, bueno, hay que diversificar también cosas y ahí estamos haciendo lo que podemos. Bueno, y también tenemos acá un máster, a un maestro también que viene con ustedes. Me imagino que es el guardaespaldas vuestro. Que, sí, claro. Apoyo moral, ¿no? Sí. Maestro, encantado, buenas tardes. Un placer. Bueno, ¿su nombre? Alberto. Ya. Alberto. Muy bien, Alberto, Miguelito y el panita Samu, que estamos por acá, para hablar un poquito sobre todo pues de esas andaduras que tienen ya después de el disco pues que lo presentaron, ya no sé, ya mayo fue, ¿no? Mayo presentaron ahí en la Calibre 38, ahí bueno, fue, ¿no? Ahí hicimos un mini concierto. Un mini concierto. Estuvimos por ahí también. Sí. Y la verdad que... Ahí tocamos solo cuatro temas. A ver, ¿cuál es el tuyo? Yo no sé si se te oye. Yo creo que no se me oye. Ahora sí se me oye. Ahora sí. Claro, se va lejos. ahora sí. El micro tiene ruedas, coño. Bueno, sí, estuvimos en el 38 Special, ahí en Vicálvaro, haciendo la presentación de nuestro documental. Firmando discos, bueno, no, porque el disco todavía no lo teníamos, ¿no? No lo teníamos, no. Vendíamos merchan. Era una preescucha. Hicimos preescucha del disco y luego hicimos concierto sorpresa de cuatro temitas. Eso es. Y luego la presentación ya per se fue más tarde en mayo, esto fue a primeros de abril, pues ya a últimos de mayo en la sala Rock and Pop, donde estuvimos con los ingleses Neverworld y tocamos dos días seguidos. Bueno, chicos, la verdad que yo quiero felicitarles enormemente porque yo les he visto crecer como banda. Pues me acuerdo cuando Samu, pues hablábamos hace años. Y la verdad que es un orgullo tenerles también nuevamente por aquí, y sobre todo pues el cambiazo que habéis dado, machos. Bueno, hemos cambiado en una escena, musicalmente, no, ya de lo otro pues ya nos llegan, se están haciendo pajas mentales ya. Musicalmente han echado un cambiazo, la verdad que más se los ve más sólidos, se los ve más contundentes, y sobre todo después de la marcha de del otro guitarra, ¿no? El bajista. Sí, de Edu, sí. De Edu. Entonces la verdad que se los ha visto un poco más centrados en lo que se puede decir en musicalmente y en las composiciones. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es muy, muy satisfactorio también para nosotros pues venir a medios que nos llevan apoyando desde hace un montón de años, sí. Y bueno, pues la verdad es que aprovechamos también para darte las gracias por ello. Bueno, no, ya sabes que aquí estamos para ello y que para nosotros es un privilegio y un placer. Aparte también Agresiva ha estado apoyándonos a todos los proyectos que hemos estado. Han estado siempre ustedes en los bolos que hemos organizado, tanto benéficos como por ahí también a los propios nuestros de aniversarios. Y Agresiva siempre ha estado presente. Sí, hombre, no hemos podido asistir a todos porque es imposible, pero cuando podemos sí que nos gusta, Pues, hacerlo. Cuéntenos, a ver, esta vez han hecho un vídeo de cómo se va gestando la grabación del disco. Han habido muchas risas. Sí, bueno, también muchos cabreos. Claro, en la grabación del disco siempre hay un poco de todo, ¿no? Siempre es un trance bastante emocional y por lo tanto pues toca diversos picos del ser, ¿no? Joder, qué profundo. No, pero es que tienes toda la razón. Chavos, es verdad, se lleva todo un poco al extremo. Lo que te mola mucho. Lo que te hace gracia, te ríes muchísimo. Y cuando te cabreas, pues te frustras mogollón. Hace un momento hablábamos con la otra banda que teníamos como invitados y también decíamos, pues tocábamos este tema de salidas y entradas de nuevos miembros. Pero yo decía que a lo mejor también hasta puede ser, se lo puede ver como bueno también para que eso también, de estos cambios también así, que se puede ir dosificando la banda también y llegar con los con los integrantes que quieren el mismo... Sí, no deja de ser un cambio. Y un cambio siempre es un cambio. Puede ser a mejor, puede ser a peor, pero tiene su lado bueno, su lado malo. Yo creo que tanto Miguel como yo siempre hemos querido tener una formación fija. Fija de, pues... Estable. Estable, exacto. Que siempre tuviéramos los mismos miembros, etcétera, etcétera. Pero también podemos decir que hasta ahora los cambios que hemos tenido pues han mejorado sustancialmente el grupo. Sí, lo que pasa es que quizá un poco tu opinión viene también en el sentido de que lógicamente la gente desde fuera se queda pues con el simple cambio de miembro, ¿no? Entonces, claro. Como también hemos tenido la suerte, y eso es verdad, de que hasta el momento los cambios que hemos hecho han sido para mejor, pues bueno, la gente se queda con eso, ¿no? Pero la verdad es que eso, lo que implican esos cambios a nivel de parones en la banda, claro. de planes que tienes que aplazar, claro. Eso son temas muy jodidos que, bueno, que la gente no ve y que preferiríamos no tener que hacer, ¿no? Pero bueno... Pero que la banda no cambia la personalidad ni la temática de sus temas. No, por supuesto. Al contrario, se lo ve más contundentes aún y sobre todo, pues, unos temas más agresivos, se puede decir, como la misma banda. O sea, esa es la clave, esa es la clave. Que te viene desde el primer momento a despelucar el cuerpo. O sea, te lo viene a hinchar ahí. Me lo tomaré como un cumplido. Esa es la idea, ¿no? El que uno quiera despelucarse bien. Esa es la idea de que... Vete leñe, que no. Oye, todo esto, pues, este disco les ha venido a ustedes, pues... ¿Cómo te digo? Un poquito... Con buenas vibraciones. Porque han tenido ya la oportunidad hasta de salir de España ya, ¿no? Sí, hemos ido ya en 3 o 4 ocasiones. De hecho, yo creo que con cada lanzamiento hasta ahora habíamos salido una vez o dos, y bueno, con Decibel Ritual parece que será más veces, porque nada más, justo antes de sacar este disco, ya tuvimos la oportunidad de tocar en Londres y en Hitchin, y ahora, bueno, en verano del año que viene volveremos a... Nunca me acuerdo de la ciudad. Volvemos a un festival en una ciudad al norte de Londres también. Por lo tanto, seguramente también engancharemos un día antes, volveremos a tocar en Camden, en Londres, como ya he dicho. Y luego sí hemos movido cosas, hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros, hemos hablado con promotores europeos, pero todavía no hemos logrado cerrar nada. Pero sí es verdad que es una oportunidad que se viene presentando cada vez con más frecuencia y que bueno, que estamos súper contentos de salir, claro. Oye, ¿a ustedes cómo les ha venido? O sea, ¿cómo sienten ustedes el público de los otros países cuando Agresiva está en el escenario? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo esa sensación que tienen ustedes? A ver, las veces que hemos salido siempre hemos ido a países del norte. Bueno, también hemos estado en Portugal, pero en Portugal son muy parecidas a nosotros. Son igual de cálidos como puedan llegar a ser aquí. Cálidos entre comillas, claro, porque sí es verdad que siempre se dice que el público español es muy cálido y tal, pero realmente tú al público español le sacas de los festivales a veces y quizás no sea tan cálido. Quizás no... a ver, cuando hemos tocado en el norte, ¿vale? El público es mucho más analítico. Público va a escucharte, va a verte a ti, va a escucharte, a lo mejor les puedes estar encantando, pero no se vuelven locos. Pero aquí en España tenemos siempre ese pequeño matiz, que me duele decirlo porque es mi tierra, pero es de mala educación. O sea, para empezar, nunca se hace el silencio absoluto, ningún team ni nada parecido a un silencio, mientras estás tocando arriba, siempre oyes el murmullo de la gente. Siempre estás tocando, la gente está hablando. Te diriges al público, hablas hacia ellos, la gente sigue hablando. A su puta bola. Sí, a su puta bola, sí. ¿Sabes? Eso yo conozco de artistas que han parado y han pedido silencio, otros han puesto a cantar a capela, o sea, en plan para desconcertarles, para decir, tíos, ¿qué estáis haciendo? O sea, habéis pagado la entrada de un concierto ya no conmigo, sino que vas a ver a Maiden en un sitio abierto y escuchas más a la gente a tu alrededor que a la propia banda. Hombre. Y eso es algo como muy de aquí. Yo pensaba que solo me daba cuenta yo de eso. Yo me he ido dando cuenta hace mucho tiempo. No, y la verdad que eso es triste decirlo, pero es una realidad. O sea, vosotros que también, no aparte de no solo ser artistas que se suben al escenario, también estabais apoyando ahí a las otras bandas como público. Y claro, se dan cuenta. Yo a los pocos conciertos que he ido, igual me he dado cuenta de que va mucho al cuchucheo, al marujeo. Y luego a batir a la banda que está tocando. Bueno, eso aparte de eso ya es más con la persona. Bueno, pero que también son cosas de que mientras tú también estés en el mismo barco, pues tampoco estás tú libre de cualquier claro, situación. Entonces, claro, deberíamos por ahí también enfocar como sí, bandas. Sí, pero es un tema de educación, creo yo. Pero bueno, pues lo que tú decías, la sangre caliente, pues es así. O sea, ¿qué podemos decir? La sangre caliente para el marujeo. No, luego sí es verdad que a veces quedamos con el público, pues luego el público es público en todos sitios. Y si le gusta algo, le gusta. Y esto no quiero que suene ahora como una disculpa a ningún... Pero sí es verdad que bueno, que cuando el público logras conectar con el público español y le gusta lo que estás haciendo, pues son tan amables como puede ser cualquier... Oye, cualquiera de otro punto. Agresiva poco a poco se va consolidando ya como banda, o sea, ya se va haciendo notar pues su buen metal que hace y ya hay pues medios escritos en donde ya ¿cómo se sienten ustedes cuando se ven pues su música, su trabajo reflejado en un medio escrito, pues de una revista pues de corte nacional e internacional? La Heavy el otro día les vi, también estuvieron por ahí, creo que fue en la Rock Estatal, que algo salió, una crítica. Sí, hace tiempo, sí, y también la Rock Hard de Alemania. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes cuando ven ese trabajo, pues que hay mucha gente que lo reconoce? O sea, sobre todo fuera de la amistad, porque eso es otra cosa. A ver, está guay, no quiero que esto suene insensible tampoco. Pero realmente a nosotros, sobre todo Miguel me dará la razón en esto, a nosotros lo que nos importa es el concierto. O sea, a mí me parece muy bien que los medios nos pongan, a ver, ¿cómo te diría yo? Hagan buenas críticas sobre nuestros discos, les molen mucho, etc, etc. Todo esto va dirigido a que nosotros nos subamos a tocar y haya gente viéndonos. Exacto. El resto, si eso no ocurre, si no llegamos a ese fin, lo que haya pasado en medio se descalabra. O sea, no tiene sentido alguno. O sea, por supuesto te sientes orgulloso de que, joder, una revista como la Heavy, ¿no? que llevamos leyéndola desde que éramos micos, desde que tenemos 11 o 12 años. Desde eso han pasado ya más de un par de años. Entonces, te sientes orgulloso. Te sientes orgulloso de eso. Pero para ti el fin, el fin más importante es lo otro, claro. Subirte, tocar y que la gente te reconozca en vivo. Y que si le guste, te compre el disco, te compre la camiseta, te compre un parche o lo que sea. Oye, y hablando de disco, ¿cómo ha habido la acogida del público con el Decibel Ritual? Miguel, venga, habla un poco, tío. Habla un poquito, Miguel. Es que estoy aquí con la cerveza y no. Pues muy bien, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Samu, pero eso no quita para que no valoremos pues lo que tú comentas, ¿no? Pues que yo creo que el disco ha sido, la verdad que no hemos sido una banda que nunca hayamos recibido críticas malas, no, pero este disco hay que reconocer que se ha cogido especialmente bien. Y el feedback que hemos recibido y los comentarios, las reseñas por parte de todos los que un poco estamos metidos en esta historia ha sido muy buena, ¿no? Tanto medios como público, como gente anónima, como compañeros músicos, como ha sido especialmente bueno. Entonces pues entendemos que estamos en el buen camino en ese sentido. Bueno, pues aparte pues ya de todo ello, pues de ver ese sondeo del público hacia vuestro trabajo, a nivel internacional también han podido vender algo de... Claro, a nivel internacional también ha sido otro pequeño salto, porque ha dado la casualidad de que este disco ha salido a través de la gente de Minotauro, Records. Entonces, eso quieras que no, pues hemos notado mucho pues que ha habido muchos medios internacionales que se han interesado por el disco, que lo han reseñado, la gente de Minotauro pues ha invertido bastante esfuerzo a nivel publicitario también en revistas de fuera de España, y eso se nota, eso lo hemos notado también en ventas a nivel internacional, y la verdad es que muy contentos también. Qué bien. Oye, Noada que también les tiene como promotora, ¿no? Sí, también estamos. Esto, si no es a base de empujar un poco, claro, por parte de muchos, no avanza. Entonces, claro, ese es el tema. Bueno, qué bien, oye. Pues nada, pues usted algunas palabras que nos quiera brindar. Nuestro líder espiritual, Alberto Yayo. El apoyo moral. El apoyo moral. Sí. ¿Cómo se siente de tener a este par de monstruos a su lado? Son los putos cracks. Puto que sí. A veces me da miedo. Además que tienen una pasión especial y particular por el tema y no hacen más que trabajar por llevar a la banda a lo más alto, y lo van a conseguir y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo, la verdad que van, como dijo el Cholo, paso a paso, y que la verdad que la banda pues agresiva ya no es un proyecto ahí que está por sí, no, es un proyecto real y que ya suena hasta por Argentina. El otro día estuve escuchando un tema, una radio de Nueva York, de unos compatriotas, Rivers, uh-huh, o Blood, y joder, macho, y pinchaban un tema de agresiva. ¿En serio? Qué guay. Digo, oye, estos son españoles, ¿no? Joder, digo, sí, sí. Uh-huh. Y la verdad que está sonando por ahí muy fuerte también. Y ay, Argentina, man. Estaba leyendo algunos comentarios por ahí que para Argentina les quieren, pues. Sí, bueno, lo que pasa es que en Argentina es que tenemos muchos amigos. Sí, entonces, también se junta. No, pero seguro, seguro. Seguro sí, sí, sí. Sí, es verdad que desde el principio, desde que lanzáramos Eternal Foe en 2012, hemos tenido siempre mucho feedback de Argentina y de México. Son dos países del que México últimamente ya menos, pero sobre todo al principio Argentina y México. Y con Argentina sí que seguimos teniendo mucho. Pero es que para partir de algo tienes que partir de cuatro vuelos hasta ahí está, allí. Ahí está, ahí está. Hostias. Hay mucha gente interesada claro, en la banda por allí, igual que en otros sitios de Europa, pero claro, en Argentina tienes el hándicap de el desplazamiento, ¿no? Claro, entonces es mucho más difícil de materializar que en un país de por aquí. Efectivamente. Pero bueno, estamos en ello, ¿eh? A ver cómo... Mira, bueno, ya queda ahí esa esperanza. Bueno, sí, hombre, claro. Mientras dejamos que tomen un pequeño receso, vamos a escuchar un tema de este discazo de Decibel Ritual. Y pues nada, le quiero dar el honor aquí a su líder espiritual que nos dé un tema. A ver qué, con qué tema nos lanzamos para regalar. Sin compromiso ninguno, Yayo. El que tú. El que te dije, Yayo. El que te dije. Acuérdate. ¿La bestia en mí? Hostia, que lo va a mirar y todo. El predicador. Es que mi inglés es maravilloso. No, bueno, si estamos pues igual. Dices el 5 y ya está. Ya con. Y luego Samu que lo pronuncie. El 8. Tema maravilloso. Under Hostia. Silent. Under Silver Celine. Ahí está, lo dicho. Ahí le dejamos. We'll be right back. chicos, en The Agresiva. Up next, we have a band called Agresiva. Para este trabajo, Agresiva. Te mandan un gran abrazo a la gente agresiva. Calor que hacía, como por ejemplo, Agresiva o... Van a estar en formato acústico agresivo. Distinto a lo que nos tienen acostumbrado a Agresiva. Esto es lo nuevo de Agresiva. Bueno, pues ahí estábamos escuchando unos pequeños recortes ahí que tenía ahí de compañeros de otras emisoras, de otros programas. Y la verdad que eso hace a este disco más exquisito que... chicos, oye, ¿cómo habéis hecho eso? A ver, cuéntenos un poquito de... Dale, Sam. Bueno, pues la verdad que personalmente yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de ofrecer a... de dar las gracias a todos los medios que nos apoyaban en el disco de alguna manera, ¿no? Y se nos ocurrió a Miguel y a mí que podríamos hacerlo a través de extractos de diferentes programas de radio donde es, bueno, hayamos sido citados durante los últimos años. La verdad es que la composición la hizo Miguel y, bueno, no están todos los que son ni son todos los que están, evidentemente. Hombre, si no llenabas un tema solo de... Claro, exactamente, claro. Porque si no nos hubiera costado un disco, afortunadamente. Pero sí es verdad que siempre hemos tenido la sensación de que si los grupos las pasamos putas muchas veces para financiarnos, todas estas radios que no son las que están en el top o en la FM también las pasan muy putas y tienen que andar buscándose la vida para poder financiar sus programas. O sea, y estamos muy al tanto de ello y pese a todo, pues siempre han encontrado un hueco para nosotros, nos han invitado a su casa, nos han entrevistado, nos han tratado muy bien, nos invitan a la cerveza. Por lo tanto, sí que queríamos agradecérselo de alguna manera y fue un poco la manera de hacerlo. Quiero decir que aunque muchos programas no se escuchen ahí de manera... Eso es como un pequeño homenaje para todos. Exacto, ellos. O sea, absolutamente. Todas se pueden dar, deberíais de daros todos por... La verdad que sí, y sobre todo todas under, o sea que, claro, claro. Que ahí he escuchado pues algún amiguete que hay de trovador todo, hay de todo, y todo. También está Mariano Muniesa, o sea, hay de todo. O sea que la verdad que eso es un homenaje para todas nosotras que estamos, exacto. Bueno, ya me incluyo yo también. Por supuesto. Estamos por aquí haciendo, tratando de hacer pues de que esto pues sea más pues visible. Sigue rodando, que, claro. Y la verdad que muy bien, chicos, o sea que yo la verdad que esos pequeños detalles también pues hacen a que un disco sea más bien, ¿cómo te digo? Más bien bienvenido, o sea que no nomás se suele escuchar y la verdad que Agresiva pues en ese punto pues ha pegado un detallazo grande, tío. Muchas gracias de nuestra parte. No hay nada que agradecer, Patricia, al revés. Oye, cuéntenos un poquito de cómo, dónde fueron a grabar este Decibel. Cómo les trataron, sobre todo pues cómo salieron ustedes de conformes con esta grabación. que la verdad que veo que hay muy buen rollo, estuvimos viendo el vídeo y la verdad que pues cuando una banda está cómoda se deja notar y sí. Yo creo que todo fluye. Exacto, sí, yo creo que eso es una cosa que se refleja siempre en la música, ¿no? Cuando, entonces, bueno, para nosotros no era un sitio nuevo, ya habíamos grabado el disco anterior en New Life y pues eso nos hacía ir ya con una predisposición bastante buena, porque además el resultado ya había sido bastante aceptable para nosotros y volvimos con la esperanza un poco de que se pudieran mejorar ciertos aspectos que creo que se han mejorado. Se han atado, sí. Y por lo tanto, pues fue una grabación bastante cómoda. También éramos conscientes de que en este estudio, por temas de ellos, de su metodología, un poco de trabajo y demás, pues son grabaciones largas, son grabaciones duras, pero bueno, eso redunda un poco también en el resultado final. Y bueno, estábamos dispuestos a ello y repetimos y la verdad es que hemos salido bastante contentos. Bueno, y el próximo seguirán ahí mismo, imagino. Bueno, vamos a ver, porque eso es de que no vamos a ver ya. Claro, no, pero no tiene nada que ver con el estudio. Es que para el tema de una grabación tienes que organizar y que un poco hacer un Tetris con determinados aspectos, de temas de trabajo de cada uno, de temas de dinero también, y se tienen que dar una serie de circunstancias que esperemos que se den, ¿no? No, y que a veces también, aunque tú estés muy contento con un estudio y con unos productores, a veces quieres darle cierto dinamismo al grupo. Claro. Y solo por eso puedes cambiar de estudio y puedes volver a los años a grabar con New Life, por ejemplo. O sea, realmente aún con esto no estamos diciendo nada. No nos hemos planteado aún dónde será la próxima grabación, pero tampoco creemos que necesariamente tenga que ser en New Life. No, la verdad que mientras vosotros salgan contentos con la sonrisa y con su disco bajo el brazo, pues eso es lo que importa en el momento. Exacto. Ya luego pues pero vamos, que es complicado con el tema de los estudios, pues el tema también de agendas, de compatibilizar, porque llega un momento que claro, los estudios ahora mismo, no sé si por suerte o por desgracia, pero tienen todos bastante trabajo en general y tiene que cuadrar un poco también con la planificación del grupo. Oye, para Agresiva, ¿cómo ha sido esa grabación? ¿Qué le ha venido a proponer para el trabajo de los integrantes, sobre todo para sus trabajos personales, prácticamente? ¿Cómo ha sido eso? Hombre, no de, sé, cuadrar esos horarios y todo eso. Bueno, es muy complicado lo que decías tú. Sí, es bastante complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque, como todos tenemos trabajos aparte y tenemos familias, claro, etcétera, pues si te digo la verdad, que hasta los últimos días casi que no nos vimos en el estudio. O sea, nosotros ya teníamos el trabajo ya hecho, habíamos grabado la demo previa. Hacíamos visitas cada dos por tres, pero por ejemplo, yo recuerdo estar un día o dos de los días en que grabó guitarras Miguel. Es que es muy difícil, porque si es una grabación un poco compleja, claro, y larga, es muy complicado, porque él lógicamente se tiene que dosificar sus tiempos también, claro, y es muy complicado. Entonces, bueno, aún así la grabación yo creo que salió bastante bien en general. Sí. Entonces... pues bueno, como él decía, en todo proceso creativo, digamos, pues por un lado es bastante doloroso, digamos, porque tienes momentos, sobre todo al principio, en los que es muy jodido tener que escucharte a ti mismo en determinados momentos. Sí, eso es. Y tener que, y bueno, cosas que tú tenías en la cabeza de una manera, pues ver que no se pueden hacer o que no quedan tan bien como tú... habías esperado, cada uno en su parcela, ¿sabes? Sí. En general, eso es muy jodido y de asumir y de soportar. Eso, lógicamente, en el documental pues sale en menor medida, ¿no? No te vas a centrar en eso, pero creo que también se trasluce un poco. ¿Se ha cambiado a último momento algún tema? ¿Algún riff? ¿Algunas letras? Sí, pero en New Life, igual que les gusta ser bastante... participativos en ese sentido, los cambios que proponen son a nivel, digamos, de arreglo, sí, y demás, pero suelen respetar bastante lo que tú ya llevas, digamos, del local, ¿no? Sí. Y aquí el Yayo, por ejemplo, que ha podido a posteriori pues escuchar las demos de, pues ha visto que en sustancia los temas no cambian, son detalles que te mejoran un determinado momento y demás, te enriquecen un poquito un estribillo, un tal, pero no te cambian de arriba abajo un tema, digamos. Claro. Oye, ¿qué tiempo le supuso la grabación del disco? Difícil respuesta. Tú tienes más control a las fechas, Samu. A ver, pues... No, me refiero no, a un, es que, un mes, dos meses... No, que a ver, no tanto como The Crying of Our Time, que ese sí que se nos piró un poco más, ya que era la primera vez que trabajamos con productores. Entonces eso implica que el esfuerzo para todos fue mucho mayor al esperado. New Life tiene un estándar de producto, por así decirlo, y hasta que no das ese estándar, no te dejan continuar a todos los niveles. Yo me acuerdo, personalmente, en mi caso, pues fue, vamos, una exigencia del 200% en cada uno de los temas, en cada una de las tomas. Bueno, fue exagerado. Esta vez, digamos que llegamos con eso aprendido, por lo tanto el disco en tiempo neto llevó bastante menos, del orden de un mes menos, tranquilamente un mes, mes y medio menos. Pero sí es verdad que en medio hubo una mudanza. El estudio se trasladó de Arregui a Rueg ahí en Puente Vallecas se trasladó a Miguel Hernández. Y entonces, claro, hasta que el equipo volvió a acondicionarse, claro, todo empezó a funcionar, nos citamos de nuevo, retomamos la grabación, pues pasaron 3 o 4 meses, desde mayo a octubre. En octubre ya Miguelón se metió con las guitarras, yo entré a grabar en noviembre, de por medio se grabó el bajo, y los últimos coros los grabaríamos a primeros de febrero, contando que había unas navidades y un millón de puentes y festivos de por medio. Sí, o sea, si te paras a verlo, que además yo creo que lo pusimos en el disco, desde que se empezó hasta que se terminó pasó casi un año, sí, pero que no es real. Que no es real, que al menos son 3 meses. La grabación útil yo creo que serían entre 3 y 4 meses, sí, que ya es una grabación bastante larga de por sí. Sí. La verdad que esos pequeños detalles, pues claro, no salen a reducirse, pues claro, hasta que cuando la banda pues lo desvela, claro, y todo eso pues se queda ahí en el limbo, porque uno todas estas cosas pues solo las sabe el músico, lo que tiene que pasar ahí en un estudio de grabación, y esto pues nosotros como público pues lo que queremos es discos y no sabemos lo que viene detrás. Sí, tiene un esfuerzo tremendo. De hecho, por eso todos los grupos a cierta altura de su carrera empiezan a ser reticentes a la hora de meterse en un estudio, porque implica muchas cosas, mucho trabajo. Lo que yo decía pues hace un momento, que no es llegar sino mantenerse, porque sí, eso es muy complicado ya. Bueno, pues la verdad que aparte de esto, lo que nos cuentan de la grabación del disco y todo eso, también viene pues ahí el diseño, la portada, que es otra obra de arte también. Bueno, la mascota, pues, la mascota se puede decir, ya está siempre ahí en las carátulas. Sí. Bueno, ya que los tenemos aquí, tendrá algún nombre esta mascota. La verdad es que pues como no tiene nombre... No la habíamos pensado porque no nos la han preguntado nunca. Entonces, no? Por eso digo. Al principio era Paco. Paco. Luego pasa a ser Teddy. Teddy, sí, no sé. La mascota es una cosa de esas que al principio no teníamos muy claras, pero que parece ser que se va perpetuando ahí en la imagen del grupo, ¿no? Sí, poco a poco. Me imagino que algún directo harán como cuando hacen Maiden con... Maiden, no sé, pero la idea que me dicen no es una original. ¿Quiénes son los Maiden? Sacarán ahí la mascota ya en vivo. Hombre, y en directo, eso, ¿no? Sería muy guay. Además, la persona ya la tenemos. O sea que... Eso me encargo yo. Solo falta el disfraz. O sea que... El disfraz sale muy caro. Qué bueno. Oye, luego de escuchar otro temita más de este disco, pues... vamos a enlazar con Juan Adalí, nuestro compañero, que también quiere mandarnos un saludo y hablar un poquito. Y la verdad que pues ahí está Tony Morales, un fiel seguidor de la banda también, que manda saludos. Fuerte abrazo para él. Y que la verdad que es un gran colega también, que ha dejado su huella también en nuestro programa, y nosotros eternamente agradecidos a este señor, el gran Tony Morales. Bueno, pues nada, chicos, y al resto de gente que por aquí estamos haciéndonos un directo, pues aquí... exprimiendo bien las redes, así que ahí está mucha gente también apuntándose. Juan también manda saludos, pedazo de banda, dice por acá. Gracias, saludos, pues, y la verdad que mucha gente también está ahí apuntándose. Pues nada, bueno, lo dicho, ahora te toca a ti, Miguel, pues déjanos un tema pues del disco. Y bueno, pues yo, ya que me das la oportunidad, pues aprovecho, yo creo que vamos a poner Void, ¿no? Vale. Y aprovechamos para decir que estamos terminando, ultimando un nuevo videoclip que hemos grabado. ¿Videoclip? estamos en proceso ya de postproducción y en breve lo tendrán en sus pantallas, amigos. Oye, la verdad que de este tema, ¿no? Que vamos sí, a de Void, por eso ya... A ver, cuéntanos, a ver, ¿qué nos dice este tema? Para ya más o menos irnos imaginando ese videoclip que... Bueno, el tema... Has iniciado tú el tema. Cuentas tú la historia. A ver, vienen las hostias por todos lados. Bueno, esto debería responder videoclip. Samu, pero el tema está no basado, pero sí inspirado, ¿no? Se sí, podría inspirado, decir, inspirado. En una película española, En salto al vacío, sí. Y habla pues de una persona, de una chica en este caso, que vive en un mundo un poco complejo y debe tomar una decisión importante, ¿no? O saltar al vacío, como dice la película, o quedarse como está. Entonces eso lo hemos querido también reflejar en el videoclip, el cual invito a todo el mundo a que esté pendiente, porque hemos incorporado también, bueno, pues elementos nuevos para nosotros dentro de lo que es el tema audiovisual de los videoclips. Es un vídeo en el que hemos puesto más, un poquito más de carne en el asador, con actores, etcétera. No voy a desvelar mucho más, pero que yo creo que puede quedar muy chulo. Y bueno, pues invito a la gente a que por lo menos lo eche un vistazo, a ver si le gusta. Este es el vídeo que vosotros estabais invitando, ¿no? Sí, exacto. O sea que pude haber sido actor yo también. Ya Pues sí. Desgraciadamente otras cosas no nos dejaron, pero bueno, se agradece de antemano pues la invitación. Sí, hombre, sabíamos que era un día muy complicado y demás, y por eso precisamente pues ha habido que rodarlo en varios días, en varios sitios diferentes, sí. Y bueno, pues esperamos que todo eso lo hagan también más atractivo, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ahí les dejamos con Boy, ya nos ha indicado pues de dónde viene y el vídeo que saldrá próximamente, así que estar atentos y lo que pues lo vamos a dejar con ese temazo para toda la gente. Manden saludos, chicos, que cortamos. Saludos. We'll be right back. Seguimos acá con los chicos de Agresiva, pues entrando ya. Oh, macho, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Sí, se oye? Sí, se oye. Vale. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se está más a gustito aquí? Bueno, pues la verdad que seguimos acá. Vamos a ver si conectamos con nuestro compañero Juan. A ver si... que también les quiere saludar. Hoy no ha podido estar, ha estado pues... un evento, pues él es, ya lo he dicho, un escritor que tenía una convención de escritores. Claro, claro. Y está por ahí. Vamos a ver qué nos comenta. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, hola? ¿Hola? Juan, dime, ¿estás Hola. Tú o es la grabación que siempre pones? No, soy yo en vivo y en directo. Ah, vale. Es que siempre te he llamado, macho, y me pone lo mismo, o sea, y dice, déjame el mensaje. Por eso lo he dejado correr, he dicho, a ver si me voy a estar hablando con la máquina. Oye, Juan, ¿qué tal? Oye, aquí estamos con los chicos, a ver, son todos tuyos. Sí, bueno, buenas tardes. Hola. La verdad es que... muy buenas, Juan. Me hace mucha ilusión, de hecho, hoy por, bueno, un tema de una presentación de uno de mis libros más. Ha sido imposible estar allí. Sí, no te preocupes. Con vosotros este programa, pero no me podía, de hecho, me he escapado del salón de actos, estoy aquí con los cascos. Pero nada, no podía dejar de conectar con Zona del Metal, con mi compañero, el gran Master Patrick, y nada, simplemente enviaros un saludo enorme al gran Samuel San José Samu y al maestro también Miguel Coello. Muy bien, pues oye, un discazo total. Soy, bueno, muy seguidor, fan de Agresiva desde, bueno, aquel Eterno al Fue, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, pues con este Decibel Ritual, un gran disco, quizás más glamuroso en el sentido de que, bueno, pues tiene detalles más técnicos, ¿no? Pero sin dejar de lado esa agresividad de Agresiva, ¿no? Así que, bueno, quería preguntaros, a partir de aquí, con este gran disco, bueno, en principio siempre intentamos en Zona del Metal adentrarnos en lo que muchas bandas y artistas, pues, en respuestas muy robóticas y preparadas, pero quería saber un poco quizás algunos temas o composiciones que quizás no pudieron entrar en este disco, en un futuro. ¿Cómo os lo vais a organizar para meterlas quizás en un nuevo larga duración? Sí, pues bueno, yo por mi parte lo primero agradecerte tus palabras, la verdad que me alegra mucho que te haya gustado el disco y bueno, agradecerte que hayas podido hacer ese pequeño receso para hablar con nosotros. Y bueno, contestando a tu pregunta, pues la verdad es que sí, nosotros hay un par de temas que no pudieron entrar en el disco por diversos motivos. Y entonces pues no está muy claro que vayan a ser reutilizados, porque nosotros tampoco somos una banda de reciclar temas que se han quedado fuera de otros sitios, porque bueno, pensamos que si se han quedado fuera es por algo y siempre intentamos pues escribir sobre cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, de esos dos temas que te comento, sí que hay uno que nos gustaba especialmente, que no se pudo grabar por temas de tiempo y por temas de estudio, y ese sí es probable que se recupere, y de hecho pues estamos trabajando ya en él junto con otras tres o cuatro ideas que tenemos para un futuro, con lo que sería el cuarto disco. Y bueno, pues es una cosa que siempre hemos hecho, es decir, no, nosotros como por desgracia tampoco es que nos podamos dedicar a esto en exclusividad, pues nosotros desde el momento que terminamos un determinado lanzamiento, pues ya nos ponemos a trabajar en el siguiente, porque no nos gusta que pase demasiado tiempo entre uno y otro, y entonces para nosotros el proceso compositivo es prácticamente continuo, ¿no? Y actualmente nos encontramos inmersos pues en ello, y como tú decías, pues en concreto uno de los temas que quedaron fuera pues está un poco remozando para con intención de que sea incluido en el siguiente disco. Genial. Y nada, finalmente quería preguntar a Samu, quizás ahora en este disco, ¿no? En un principio, bueno, no me gustan las etiquetas, pero quizás aquel Eterno el Fue de 2012 era quizás un poco más agresivo, ¿no? En el sentido de que quizás la banda sonaba con un thrash metal, ¿no? Más crudo quizás, en cuanto incluso voces, ¿no? Y quería preguntarle a Samu ahora, completamente diferente en el sentido de la composición ahora en este nuevo Decibel Ritual, como qué le ha supuesto a él esta aventura, ¿no? Ahora con este tercer disco. Bueno, Juan, ante todo, darte las gracias por tus amables palabras de antes, y saludarte. Me alegro mucho de escucharte de nuevo, ya que nos vemos de tarde en tarde, y siempre que te veo por ahí, pues me alegro mogollón. Y en cuanto a la temática de la evolución, que es lo que quiero que te refieres, bueno, bien es cierto que en el primer disco, quizás, bueno, y como en todos los discos, nosotros damos de sí, como músico, todo lo que llevamos dentro en ese momento. ¿Qué es lo que pasa hasta que llegamos a Decibel Ritual? Que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, en mi caso, pues voy aprendiendo a cantar mejor, encima de por medio me estuve dedicando a otras movidas musicales que también me ayudaron un poco pues a la hora de tener más algo más de técnica vocal, y quieras o no, pues de una manera u otra, pues eso se va impregnando en cada uno de los trabajos. De hecho, si tú te fijas, creo que las voces del disco anterior las encontrarás a medio camino entre las voces de Eternal Foe y este. Y sí. yo creo que por ahí va un poco la historia, de que como músicos vamos evolucionando y todo eso, quieras o no, pues queda impregnado, ¿no? Cada disco es un poco una fotografía del momento en el que se encuentra ese músico. Espero haberte respondido. Sí, completamente. Completamente de acuerdo, chicos. Y nada, simplemente, pues eso, desearles que continúen. Como decía antes Patrick, muchas veces lo más difícil es mantenerse, ¿no? Después de haber recorrido un camino, lo importante es mantener ese camino con esas mismas ganas. De hecho, es una de las bandas que son muy comprometidas en el sentido del esfuerzo y de el trato incluso con los fans, ¿no? Es una banda muy muy cercana. Y nada, simplemente desearos lo mejor. Patrick, un abrazo, y a todos los oyentes que nos escuchan todos los sábados en Zona del Metal. Y quería pedir simplemente que Bueno, si me podéis complacer con uno de los temas que incluye este disco. Claro, claro. Que es Heading for Midnight. Un fuerte abrazo, Juan. Me alegro mucho de escucharte. Gracias, igualmente, amigos. Gracias a ti, Juan. Un abrazo. A todos. Hasta luego. Pues lo he dicho, pues. Vamos a complacerle, ¿no? Por supuesto. Vamos a dejarle claro, el tema 4 de este discazo. Dilo tú, porque el mío me da miedo. Heading for Midnight. Ahí está. We'll be right back. Bueno, pues como esto es así, el tiempo es nuestro peor enemigo. Entramos a la recta final ya para que con los chicos estar aquí y irnos despidiendo. Y la verdad que antes de nada, pues decir que ha sido muy grato pues tener a grandes amigos, porque son unos grandes amigos estos señores. Y lo dicho, pues lo que decía Juan, son una banda muy cercana al público. Y que pues eso con otras bandas a lo mejor son inalcanzables, pero con estos chicos es imposible. Ellos donde están te saludan, se toman una birra contigo y la verdad que son muy acogedores. Chicos, pues la verdad que ha sido un privilegio pues tenerles por aquí. Y antes de nada, que antes de ir también yo también despidiendo del programa. Muchos éxitos, chicos. Desearles muchas gracias, Patricio. Y enhorabuena por ese gran disco que tienen. Y espero que vengan muchos más. Eso esperamos nosotros también. Para la gente que por ahí nos ha estado haciendo el aguante, tanto de por aquí y como del otro lado del charco, porque sé que hay unitos por ahí también que nos escuchan. ¿Cómo pueden estos oyentes conseguir este gran disco? El merchant de la banda, ¿cómo pueden llegar a ellos? Pues a través del Facebook, o sea, lo más fácil posible, o sea, metes Agresiva en el Facebook, ahí tenemos, en nuestra página tenemos una sección de tienda y se ponen en contacto con nosotros y nos mandan algún privado y enseguida le contestamos. Bueno, pues la verdad que, ¿sabes? Por eso me gusta este programa, porque conozco mucha buena gente y sobre todo pues estoy con lo que siempre he dicho, mis ídolos, porque es lo que me gusta, la música, el rock, el metal. Y he dejado de colgar los pósters ahí en la pared para tenerlos en vivo y en directo, macho. Yo encantadísimo y la verdad que sábado a sábado deseando venir aquí a esta cuevita infernal, esta caverna infernal, porque es donde la verdad que el tiempo pasa, pero bueno. Sí. Y para mí es un privilegio tener gente como vosotros. Igualmente. Todas las bandas que han venido por aquí, que nos mandan su música, agradecerles también, porque son gente maravillosa. Muchas pues gracias. Lo mismo. El placer es mutuo, lo sabes. Estamos deseando venir a verte. Como cada vez que hacemos algún lanzamiento. Que por cierto, de ya os aviso, y gracias por participar. Estamos armando el recopilatorio digital. Sí, es verdad. Con descarga gratuita para toda la gente. Ya lo digo, lo suelto, porque quiero agradecerles a ustedes que han participado y sobre todo pues que lo he dicho, que nunca han sido mezquinos con nuestro programa y con ningún programa, porque siempre han sido una gente maravillosa y siempre han estado apoyando ahí. Bueno, igualmente, muchas gracias por apoyarnos disco tras disco. Y si me permites 30 segundos, Patricio, me gustaría mandar un saludo a nuestros dos compañeros que no están aquí hoy, a Miguel y especialmente a Bastian, que le tenemos hoy en el hospital por una pequeña operación rutinaria de la que esperemos que le den el alta hoy mismo. Y bueno, mandarle mucho ánimo y un fuerte abrazo. Bueno, sí, y aquí también al maestro, al Yayo, como le llaman los chicos cariñosamente. Muy agradecido, encantado de conocerle y la verdad que pues espero que por aquí estamos, espero que algún rato nos visite también. Muchísimas gracias, nos veremos. Eso seguro. Bueno, chicos, yo para ya despedirles a los chicos, pues voy a dejar con dos temitas más, porque falta el de Samu y falta el mío. Así que hemos dejado un tema para Juan ya, ¿no? Ya lo sí. Pues, Heading for Midnight, el que tú quieras, Patricio. Ahora, pues a mí, pues mira, el Grateful para mí, el Grateful, o Grateful como quieras. Grateful. El Grateful, ¿y tú? Rodents in a Wheel. A ver. Rodents. El 2, ¿no? El 2, creo que sí. Que viene a ser el tema número 2. Bueno, pues lo dicho. Ahí está. Vamos a dejarles con esos dos temas. Y lo mismo, les digo a la linda gente, pues que este sábado no tenemos el poema del maestro Adalí, porque siempre terminamos con un poema de su libro, porque el señor Juan Adalí está presentando su libro y no puede estar. La próxima semana les daremos ese poemita. Y yo les quiero invitar para el próximo sábado que tenemos por acá también, para nuestro programa, el 2 de diciembre, entrevista a la gente del Rock Benéfico y a Delirium desde Albacete. Así que estaremos pues hablando con los chicos de Albacete y a una asociación que viene encabezada por el Gran Botas, nuestro hermano de Diversi Rock, que hace un programa también en Revic Radio. Estará por aquí con la asociación benéfica que estaremos hablando para el día 2 de diciembre. Así que invitados todos. Y pues nada, muchas gracias, maníacos. Y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. We'll be right back.

De la música Zona del Metal. Hasta la vista, baby.